Hola amiguitos, bienvenidos a este tu espacio. Hoy hablaremos del gobierno de Salinas y Zedillo, la privatización y los tratados internacionales. Al asumir la presidencia en 1988, Carlos Salinas de Gortari fijó como objetivos de su gobierno mantener el control de la inflación y alcanzar un nuevo arreglo con los acreedores internacionales, para así liberar recursos que serían destinados a la inversión pública. En 1988 y 1989, la inflación mensual se redujo de 7 a 1%. El mecanismo de acuerdo económico fue bautizado como Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico y se mantuvo vigente hasta 1992. De hecho, los dos últimos presidentes priistas, Salinas y Zedillo, tuvieron como propósito instalar un nuevo sistema económico acorde con una tendencia internacional en la que se limitaba la acción del Estado en las actividades productivas y favorecía que las empresas privadas se hicieran cargo de ellas. Por ejemplo, en 1990, el gobierno del presidente Salinas ordenó que los bancos, las compañías telefónicas, las líneas de aviación, las plantas siderúrgicas, entre otras, fueran vendidas a la iniciativa privada. Durante su gobierno, el presidente Zedillo privatizó la mayor parte del sistema ferroviario y otorgó a empresas privadas la comunicación satelital. Sin embargo, la privatización no funcionó como se esperaba y el monopolio público pasó a ser un monopolio privado. Si antes el dueño era el Estado, después lo fueron unos cuantos empresarios. Para resolver esto, en 1989 se publicó un reglamento a la ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera. El objetivo de estas acciones eran aprovechar las oportunidades que podían traer la globalización. Los intercambios comerciales se realizaban, y aún se hacen, entre todos los países del mundo. Además de inevitable, era necesario que las relaciones económicas de México se ampliaran y se diversificaran. Por ejemplo, en 1993 se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá, y para el año 2000 se habían firmado acuerdos comerciales con Bolivia, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Nueva Nicaragua, la Unión Europea, El Salvador, Guatemala y Honduras. México ya tenía muchos amigos dispuestos a ayudarlos. Así, empezamos con un nuevo modelo económico, pero este tema lo podremos ver más adelante en nuestro blog. Gracias, amiguito. Nos vemos en la siguiente emisión.